Voy a hablar con tu papá. Voy a hablar con tu mamá para pedir permiso de nuestras relaciones. Voy a hablar con tu papá. Voy a hablar con tu mamá para pedir permiso de nuestras relaciones. Cuando me den permiso, le hablaré de nuestra boda. Les diré que tú me quieres, que eres todo mi querer, que será este amor eterno, eterna luna de miel. Con tu papá, voy a hablar con tu mamá. Sé que el viejo es buena gente y que es muy decente. Voy a hablar con tu papá, voy a hablar con tu mamá. Y si la vieja me escucha, yo no cojo lucha. Voy a hablar con tu papá, voy a hablar con tu mamá. Si tu padre me escuchara, pronto me casara. Voy a